Seguimos en Acarrock y bueno, llegó un momento de hablar con alguien muy especial, alguien que quiero mucho, aprecio mucho y le agradezco de corazón que hoy esté charlando con nosotros porque sinceramente cada vez que nos encontramos es un placer, creo que mutuo, y lo podemos disfrutar mano a mano y que más allá de ser un gran músico, es un tipo con un corazón enorme. Así que tengo la posibilidad de charlar con alguien que uno quiere, que admira, que es lo más importante, como el señor Fernando Ruiz Díaz. Hola, Fer. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, maestro? ¿Todo en orden? Bien, querido. Todo bien. Acá en el... Estoy en el por entrar al Luna Park, que viste que vino a Mike Tyson, que da como una charla. Sí, y te vas a ir a ver la charla. Sí, se me dijo, si querés venir, digo, bueno, está bueno. Es un, viste, dice que está bueno, así que me voy a meter ahora acá a hacer esto, ¿no? Fer, de corazón te lo digo, muchas gracias por atendernos hoy. Sabemos, yo sé toda la movida y te quiero agradecer por sobre todas las cosas, ya que te vas a estar aquí viniendo para la ciudad de La Plata, amigo. Sí, vamos a estar ahí en breve y con muchas ganas, con entusiasmo. Vos sabés, Fer... Bueno, aparte, bueno, hace poco, pero bueno, y de hecho era el día del cumpleaños del Búho el año pasado y fuimos a, ¿cómo se llama? Al Teatro Bar. Claro, que hicimos Madera Microchip, claro. Estuvo genial eso. Qué show que diste ahí, fue alucinante, la verdad. Qué bueno estuvo, la verdad que estuvo buenísimo ese show. Tuvo magia, Fer, ese show. Sí. ¿Eh? Esa es la sensación, y creo que vos me lo dijiste varias veces y me lo recordás cada vez que nos encontramos. Sí, la verdad que fue un show mágico. Bueno, en Madera se genera esa cosa, viste, de viaje, ¿no? Es como un viaje hacia afuera y hacia adentro, ¿viste? Uh-huh. Entonces como... A mí me pasa que en Madera Microchip es un show como que o yo, o el universo, no sé qué, pero como que me mete una mano adentro y me da vuelta como una media, ¿viste? Claro. Y entonces está bueno eso que sucede porque pasa una cosa muy mágica. Bueno, y vos sabés que me pasó una cosa muy loca que estar tanto tiempo con que Madera Microchip no hacer unos shows, al final sigue y sigue, ¿viste? De hecho nos vamos ahora en unos meses a Europa, ¿viste? Y sí. Con la gira. Entonces... digamos como un tiempito que no estábamos haciendo así shows eléctricos, me agarró como una cosa, viste, como esas guitarras que a veces la dejás un poquito, después la agarrás y ahora estuvimos, no sé, la semana pasada tomando el show eléctrico y estuvo alucinante, me agarró una cosa muy grosa con eso, con el volver a tocar el show eléctrico, lo teníamos un poco ahí dejado como de lado, viste, y está bueno, y este fin de semana, bueno, tenemos ahí La Plata el viernes y Montegrande el sábado, ¿no? Vos sabés, Fer, que la última vez que los vi eléctricos, pues yo también venía viendo el espectáculo de Madera Microchip, y en el Wine Rock fue donde los vi eléctricos de nuevo, y ¡qué potencia que hubo ahí! Fue una noche mágica, en serio, ¿eh? Terrible, el último Wine Rock, claro. ¿Eh? Claro. Ahí arrancaron el... Hablamos en el Wine Rock. Sí, estuvimos juntos, sí, sin hablar. Estuvimos ahí, pero hicimos una nota, creo. Hicimos, ¿no? Una nota también, Fer, sí, claro, ¿cómo que no? No, que charlamos, pero hicimos una nota, sí. Sí. Qué lindo estuvo el Wine Rock, ¿eh? Vos sabés que es algo hermoso estar ahí, estaba Michel Roland, estaba Marcelo Peleriti, toda la gente dando vueltas, sí. un lugar hermoso para ir, ¿o no? Sí, hermosísimo. No, y la verdad que vos sabés que la semana pasada fue loco porque hicimos Madera Microchip y o sea, dos shows seguidos, pero uno fue eléctrico y el otro Madera Microchip, ¿viste? Entonces, sí. Que Madera Microchip en el sentido igual también es eléctrico porque usamos una cantidad de cables. Claro, imagina, ni hablar. y la verdad que fue impresionante haber vivido en un fin de semana los dos shows, ¿viste? Porque era como que el viernes tocamos el eléctrico y el sábado había que switchar, ¿viste? A decir, bueno... vamos ahí, así que la verdad que fue fantástico haberlo vivido y bueno, un poco la antesala de esto, para nosotros es muy hermoso ir a La Plata a tocar, bueno, el público de La Plata es un público especial porque es un público que tiene como mucha cultura musical, ¿viste? Uh-huh. Nos ha visto mucho, o sea, que pensé que La Plata fue el primer lugar que nosotros fuimos a tocar saliendo de la capital, ¿no? Así que, y viste, La Plata tiene muy... A mí me gusta mucho cuando son esos lugares que tienen... Sí, mucha cultura, no solo de música, mucha cultura. Exacto. ¿Viste? Y eso me gusta porque es como un plus, es casi como tocar en algún sentido en Capital, ¿viste? Estamos muy cerca y, ¿viste? Capital es casa. Exacto, es como, obviamente. Es gente que ya nos vio mucho más, que hay lugares que por ahí tienen otro tipo de exigencia diferente porque te ven mucho menos, ¿entendés? En cambio nosotros acá al estar cerca hemos tocado... y todos los shows son especiales, qué sé yo, ¿no? Es una ciudad que a mí me remite mucho a Gaby, ¿no? Sí, señor. Es más, lo nombraste, siempre lo tenés presente y está muy bien. Forma parte del show de Catupecu, como toda la vida, y así lo va a ser. Y nosotros también lo disfrutamos con vos cada vez que lo nombrás, porque es como que nos hermanamos más, ¿viste? Claro, sí, totalmente. Vos sabés que la última vez que estuviste acá, pero me acuerdo en uno de los shows que estuvieron acá, que fueron los Patronelli a verlos, que estuvo muy bueno. Sí. ¿Te acordás? Fueron a verlos y contaste algo de que las motos y demás, esa pasión. Claro, nosotros viajamos en moto todos. Claro. ¿Has ido a shows así en moto directamente o no? ¿Alguna vez no? No, pues es que cuando voy a tocar el show, antes iba en auto a los shows que eran por acá y después me manejaba algún amigo, me tomaba unos tragos y ya ahí no manejaba. Claro. Pero no, porque capaz que si por ahí se prueba el día anterior me gusta ir, por ahí voy en moto, si es algún show así medio festival, estadio, esas cosas, capaz que me gusta, porque siempre que si es fin de semana, el solcito de la mañana, viste, es hermoso. Para mí la moto es placer, no es medio de transporte, ya cuando pasa a ser medio de transporte ya ahí lo tomás, viste, que tenés que llegar rápido a algún lado y se complica un poco, viste, la moto tiene que ser, yo lo tomo más como un, yo y nosotros, ¿no? Porque todos viajamos en moto, lo tomamos más como un, como una viaje del espíritu, ¿no? Entonces, trato de cuando tocamos así no manejo nunca, viste, porque la verdad que nos lo tomamos muy en serio, viste, yo me lo tomo muy en serio. Y sí, ni hablar. Me sigo poniendo nervioso como el primer día, viste, preocupado, que yo, y después un día ya me resigné a que sea así, porque el día que no pase eso, no pasará más nada, ¿no? Exacto. Vos sabés que, Fer, la última vez que te vi ahí en... estábamos en el cine, que fuimos a ver a Las Vegas, ¿cómo se llama? A Kiss. Kiss Rock. ¡Qué bueno que estuvo ese show! Y tengo el recuerdo de tu hija saltando adelante. No, mi hija prendida a fuego, porque aparte fue muy loco. Pues, bueno, la gente, a los oyentes, le cuento que yo, en realidad... Kiss hizo una cosa que se proyectaba la película una sola función en todo el mundo el mismo día. Claro. En la misma hora. Entonces el cine que quería pasarlo lo pasaba y bueno, acá volvieron a proyectar el cine Gran Rivadavia, que es donde vamos a hacer Madera Microchip el 6 de agosto. Sí, señor. Estuvo 10 años cerrado y le invirtieron 10 millones de pesos. ¿Sabes lo que, viste? Bueno, vos viste lo que... Sí, los teatro, paneles que hay al costado, lo demás. No, restauraron todas las sillas. Vos sabés que una de esas máquinas que cavan, ¿viste? Sí. Se metió para que el teatro tenga más inclinación y que vea bien todo el público. Ahora es muy loco lo que hicieron. Mirá vos. Y entonces, bueno, esto es la gente, porque vos lo viviste. Sí. Nosotros quisimos sacar entradas para ir a la película aquí, porque mi hija Lila es fanática de aquí, pero no porque yo le hice fanática de aquí, porque en realidad Mac me trajo de Los Ángeles, sabía hacer un viaje allá a Los Ángeles, en California, en San Diego, todos esos lugares por ahí, San Francisco, etc. Y entonces me trajo unos muñecos de Kiss que eran esos Wacky Gobler que mueven la cabeza. ¡Qué bueno que es! Claro, y Lira se empezó a copar con esos muñecos y me los pidió y yo se los presté. Y entonces después un día me preguntó, le vio a Leandrito, el bajista de Ciporqui, un tatuaje que tiene de Kiss, de la cara de los cuatro, y dijo, esto es Kiss, le dice ella, sí. Entonces ahí le empecé, que es una banda de música, como Papá, le dice, como la de Papá, que yo. Entonces ahí nos pidió ver y le mostramos y se empezó a copar y a la fanática de Kiss. Entonces, esto para el oyente, ¿no? Se inauguró el cine después de 12 años que no se presentaban películas. Exacto. Porque hacía 10 años que no había obra de teatro, nada de películas, 12 años. Entonces se inauguró con la película de Kiss y fue una locura porque eran todos fan de Kiss y mi hija fan de Kiss. Vos viste lo que era Lila. ¿Verdad? No, Lila estaba adelante, saltaba, le cuento a la gente, se veía, estaba la pantalla y veías una sombra al costado que iba saltando como loca. Yo decía, mirá cómo está esa mujer hermosa, divina, te la querías comer. Y estaba saltando toda bien empilchadita, estaba genial. No, hermosa, aparte para ella vio aquí, ella la gente le cuenta, ella todavía no, viste, recién vengo de, ahora vengo a ver a Mike Tyson y vengo de ver, viste, Buscando a Dory en el cine, literalmente vengo de ver Buscando a Dory. Mirá qué lindo. Claro, entonces ella piensa que los pescados están ahí, viste, todavía. Exacto, ¿no? Exacto. Porque y ella vio a Kiss. Película con Netflix, todo bien, pero cuando ahí la cuenta la gente que fue a ver a Kiss, está muy bien. No, aparte, te acordás lo que era corriendo para adelante, era una locura. Una locura, pero a mí me divertía y me daba mucho placer verla. La estoy viendo mientras te la estoy contando y la estamos reviviendo. Esos son momentos únicos en la vida, ¿no? Porque decir, fui con mi viejo a ver eso. Uno no se da cuenta. ¿Vos la viste cuando cortó la banda inaugural? ¿Cuándo qué? cuando cortó la banda. Ah, sí, estaban, sí, sí. Estaban ahí que iban a cortar la banda. Sí. Y yo le digo al pibe, al un pibe que se llama, no me acuerdo el nombre ahora, Aquiles. Aquiles, que es como el que consiguió el teatro y que consiguió la guita para restaurarlo. Sí. Que todo el barrio está agradecido. Entonces yo estaba ahí, vos pensás que yo ese cine iba de chico, como lo conté ahí, que me dieron un micrófono y hablé, que fue casualidad que yo fui al cine, porque no conseguimos entrar en otro lado y nos dimos cuenta de la pasada ahí y dijimos, vamos a ni hablar. Entonces después cuando salimos fuimos a la Universal a comer moscato, pizza y fainá. Muy bien. Claro, entonces yo iba de chico ahí, me tomaba el 182, iba al cine y después compré una porción de pizza con fainá. Imagínate que lo hice con mi hija, pero cuando veo que estaba la banda inaugural, agarré y le digo a Aquiles, loco, no la puede cortar mi hija, pero yo me muero, ¿viste? Imagínate mi cine chico. Y lo cortó Lila y hay fotos que después pusieron por ahí que está mi hija cortando la qué la tijera la banda inaugural. Qué lindo eso. Locura. Aparte, un cine que seguramente te ha llevado tu viejo. A mí, yo ahí, claro, fui con mi viejo. Yo, mirá qué loco, yo en ese cine vi Kiss contra los fantasmas, por ejemplo. ¿No? Mirá, claro, mirá vos. Star Wars en ese cine. Lo que pasa es que ese cine era un cine que la estrenaba en otros cines y ahí entraba como a los 15 días, un mes. Ah, ok. La entrada más barata. Entonces yo iba a los otros cines a ver las películas que me interesaban, de pendejo, como se llama mi viejo, y después ahí iba con mis amigos, solo, ¿no? Está muy bueno. ¿Vos claro, qué sé yo, la verdad que para mí fue muy emocionante. Fer, yo sé que tenés que entrar ahí a Luna. Tranquilo, pero no, a ver qué tenemos, No, escuchame, vos sabés que... Vos sabés una cosa, Fer, cuando hablaste de cine, hablaste de todas esas cosas, yo tengo... Estuve buscando porque estuve dando vueltas y tengo algo para vos, un regalito que te lo voy a dar apenas te vea en algún momento que no podamos ver porque estoy armándolo, es que es un Yoda. Uy, mirá qué bueno, le pegamos nueve para ir después del show. Dale, dale, así que estuve buscando ahí un Yoda y ojalá sea que te guste, no sé, pero porque sé que vos mirás mucho las imágenes de los muñecos. No, yo soy un enfermo, colecciono muñecos y, bueno, el comienzo de la mi colección de muñecos, sobre todo de películas, viste, y tengo cosas alucinantes y bueno, con Star Wars tengo un amor, una cosa alucinante. Sí, los miro mucho, miro la mirada, viste. A ver. Es terrible porque hay gente que dice, pero ¿cómo te puede emocionar esto? Y digo, qué sé yo, y hay gente que le emociona el fútbol, hay gente que le emociona la música, uh-huh. Gente que le emocionan las estatuas, los cuadros, bueno, a mí me emocionan, viste, las esculturas, o sea, en realidad los escultores que hacen, aparte hay una cosa que me gusta mucho, vos sabés que Escher no tiene ninguna obra original, claro, que claro. Es lo que hacía eran serigrafías, porque él decía que el arte tenían que poder tenerlo todo, uh-huh. Bueno, es verdad, la pintura en algún sentido es muy egoísta, la tiene uno solo que siempre es millonario, y vos decís, por ahí un millonario la tiene por ser freak, pero no la aprecia, viste, y si yo no sé, hay, cuando fui a ver, viste, muestra de Dalí me volví loco y creo que no me alcanzó la vida para comprarme una, ¿viste? Claro, pero yo si tuviera una línea en mi casa diría, qué groso, ¿viste? Yo qué sé, pero en cambio esto me gusta. Y vos sabés que en realidad los muñecos que son como esculturas, por más que son en serie, son escultores que son impresionantes lo que hacen, ¿viste? Son obras maestras, son los tipos que le hacen la ropa, ¿viste? No sé, yo, en realidad, ¿viste? Como las religiones, no sé, tienen un Buda, Cristo... Sí, señor. ¿Viste? Sí, señor. Para mí son referencias, viste, también, no es que tengo el mundo, yo las tengo en el estudio, yo soy muy solitario, escribo solo, vivo mucho tiempo, paso mucho tiempo solo y son como compañeros míos, viste, están ahí, de repente me remiten, estoy pensando una palabra y me remiten a una película, no sé qué sé yo, pienso en el, no sé, tengo un muñeco del Guasón que es Heath Ledger, te juro que lo ves y es Heath Ledger, está ahí. El chabón está por hablar. Aparte un Guasón muy particular, porque estaba Jack Nicholson, que había que superar a Jack Nicholson, y sin embargo el tipo... Para mí lo superó. Para mí también, lejos. Sí. Para mí es el... A mí me gusta, desde muy chico hay cosas que conservo que, bueno, no sé, con Meteoro me hizo agarrar el amor a los fierros, viste, que bueno, me encantan los coches, la moto, viajar y todo eso. Sí. Y de chico escuchaba a Kiss y Queen y... Y de ahí se me empezó a pegar la música y todo eso, ¿no es cierto? Y ahí empieza, viste, como todo un amor a toda la cosa. Y el superhéroe que me gustaba era Batman, porque me acuerdo que lo que me había pegado de chico, tenía esas cosas ya de análisis. Yo me acuerdo que vi Superman y dije, pero este es un pelotudo, que es un extraterrestre que se viste como que no... Yo sentía que nos gastaba los seres humanos porque de chico me acostumbré a analizar mucho las cosas Y entonces vestía como un ser humano que para la gente era como medio siome. Sí. ¿Entendés? Porque tenía de traje y anteojo y era como medio lo que hoy sería un nerdo. Y yo digo, ¿viste? Y digo, ¿qué? Yo sentía, ¿qué gastás a los seres humanos? A mí me pintó eso. Es verdad. Me gustaba Batman porque era un millonario que utilizaba toda la guita que tenía para combatir el mal. Claro, hubo una, viste, Batman contra Superman hace poco, y casualmente mi hijo me decía eso. No la pude ver. Pero digo, casualmente mi hijo me comentaba eso, me decía, pero Superman, viste, tiene todo, Batman es el polenta que se la rebuja como puede. Superman, qué vivo, no tiene nada que ver, y es verdad, justo no, lo que estás diciendo. Una trompada, se queda todo lastimado con la guita que tiene, podría dedicarse a la mina, o a la falopa, y a la... Así que eso me gustó como de chico. Entonces para mí de todas las películas que hicieron, más allá de que me encantaron las de Tim Burton, las dos que hizo, yo creo que Christopher Nolan se fue al carajo, hizo esta trilogía increíble de El Caballero de la Noche. Uh-huh. Y bueno, el personaje de Heath Ledger, y a mí me pegó mucho porque como me gusta mucho Batman, hay una cosa que no se cuenta mucho porque después sucedió, Nicholson lo llamó a Heath Ledger y uh-huh. le dijo, loco, tenés cuidado, porque cuando yo me metí en el papel de chabón, que no es actuarlo. Sí, es vivirlo, sí. Cuidado, porque a mí casi me mata. No, ¿entendés? No sabía claro, eso. Claro, Nicholson le dijo a Heath Ledger, guarda porque a mí me mata. Y viste que cuentan todos que el chabón tardaba como 3 horas en el maquillaje, ¿viste? Claro. 3-4 horas creo que tardaba antes. Y dice que el pibe llegaba al set, Heath Ledger, pasa que no lo cuentan porque ahora no quieren hablar de eso. Pero claro. Pero así, yo ya lo sabía en tiempo real porque me gustaba mucho la cosa. El pibe llegaba al set y estaba todo el tiempo siendo el guasón. No es que terminaba una toma y se reía, ¿viste? Claro. Y entonces, no, el chabón entraba al set. Así no comía, estaba así. El pibe se metió en loquero para ver cómo eran los esquizofrénicos. Claro. Y toda la cosa. Entonces, se quedó en personaje todo el tiempo. No, el pibe quedó en eso y no pudo salir. No. ¿Vos viste Bjork? Hay una gran película que le recomiendo ver a la gente, que es un bajón terrible, que se llama Bailarina en la Oscuridad, que labura Bjork. Ajá. Y ella... después dijo, loco, yo no puedo creer cómo hacen los actores en mi vida, voy a volver a actuar, porque ella hacía una mina que se va quedando ciega, y después el marido la engaña con la vecina, y la mina toca cada vez peor, y la mina la sufrió mal, ¿viste? Entonces, estos tipos que son actores como así, como de raza, y como toda la cosa... ¿Qué te pasó? ¿Me escuchás? ¿Hola? ¿Hola? Hola, estoy acá. No, están pidiendo una foto, chicos, que están... Ah, está bien. Estábamos hablando con Fer Ruiz Díaz, cantante de Catupecu Machu, que se está sacando una foto ahora en el Luna, acá, en el Luna Park, no. Precisamente antes de entrar a ver a Mike Tyson. No, claro. No, en realidad hay unos chicos que salieron como del bar a fumar, de decir verdad, y se están fumando un cigarrillo, y acá me di cuenta que están metiendo un porro. Me estaban invitando. Pero qué suerte que tenés. A ver si fue un porro, ¿viste? Pero después viene el pedido de fotos. Ya conocés cómo es la movida. Primero un faso, sí, y después, sí. Y bueno, es así. Buena onda, yo decía algo, respeto a la gente. Vos sabés que cuando me hablabas de películas, y el otro día se estaba charlando con Macabre cuando vinieron a ver a Paul McCartney. ¿Que no viniste vos, o sí? No, yo no fui, fueron los chicos, porque yo no podía, porque habíamos vuelto de gira y no me acuerdo de día, pero tenía una cosa como importante, así que... Estuve con Agustín y con Macabre. No, vamos, lo que pasa es que yo lo vi la otra vuelta que vino Macabre. Bien. Mira, acá me están renovando el whisky, qué bueno. ¡Ah, bueno! ¿Pero dónde estás? Qué rico, gracias. No, bueno, acá hay un bar muy lindo enfrente de Luna que se llama Moon Park, que es sí, como un clásico. Claro, sí, señor. No, pero es verdad, es un clásico este bar. Es un clásico, vos quedaste con tus amigos y te venís y te encontrás acá. Yo me acabo de encontrar con mis amigos acá en Moon Park y ahora cruzo para Luna. Y se están yo imagínate que soy un enfermo de la ciudad de Buenos Aires, amo Buenos Aires. Y estar acá, viste, para mí es que como estar con mi viejo que se murió en el 2003, ¿viste? Ajá. Vos sabés que igual vos sos un tipo muy sentimental, ¿no? En todo le encontrás ese lado positivo y ese lado energético. Siempre que charlamos o cuando nos vemos, yo veo eso en vos. Sos un tipo de esa onda. Sí, a mí me gusta todo. Me gusta la gente, me gusta la guitarra, me gustan los teatros, me gusta la música, me gusta la pintura, me gustan las reuniones, me gustan los bares. Me gusta, ¿viste? Como decía la canción de Julio Iglesias, me va, sí. Me va la vida, me va todo. Me gusta porque hay como una cosa que lo más importante como un día me dijo Germán Dafuncho, me dijo, loco, que la muerte nos encuentre vivos, ¿viste? Qué lindo, ¿eh? Eso es una de las frases más... Para mí tengo varias frases máximas en mi vida. Una es la de Salvador Dalí, pintor pinta, ¿viste? Está bien, es verdad. Pintor pinta, y así que bueno, qué sé yo, esta frase que es la que me dijo Germán, me gusta, que la muerte nos encuentre vivo. Vos sabés, cuando estábamos hablando y me acordé de todo esto, y bueno, me haces traer imágenes, ¿viste? Es de esa forma, lo vivo de esa forma. Te quería contar que, bueno, cuando estuvimos con Macabre, que había venido a ver a Paul McCartney y demás, me contaba de que en las bodegas había un lugar que lo habían hecho, que era una... paraban en una bodega muy especial, un lugar muy raro, que el arquitecto había construido de una forma muy rara, ¿es verdad? El arquitecto es Philippe Drouillet, que es el que diseñó la máscara de Darth Vader. No, con razón, ahora entiendo por qué. O sea que es un lugar alucinante. Claro, los mecenas de este tipo, el tipo cuando diseñó esa bodega, que no se puede creer, que como está en Tatooine de Star Wars, sí. Cuando la diseñó estaba todo el día, repito, o sea, daba vuelta y se llevó un tocadisco, estaba sentado y miraba el lugar donde después hizo la bodega, escuchaba el disco, para mí el disco más grande, más grosso de la historia, Nevermind de Bollocks, sí. De Aris de Sex Pistols, sí. y tomaba whisky. Philippe Drouillet, chequealo, es un tipo que escribió cómics, es un genio total. Oh, mirá vos, con razón, por ahí venía la cosa, y ahí... Y ahí es donde, y ese es el lugar, y ese es el lugar ideal. Me están buscando mis amigos que me tengo que ir ya. Vaya para allá. Dale. Yo te agradezco de corazón, Fer. Nos estamos viendo aquí en La Plata. Ya se viene el show, ahora vamos a tirar toda la promo. Es un lujo haber charlado contigo. Y te pido un saludo para la gente de Acá Rock que está escuchando. Un saludo grande para toda la gente de Acá Rock, desde acá enfrente de Luna Park. Mucha felicidad y bueno, ahora vamos a estar ya tocando ahí. Y felicidad, muchas gracias por todo. Por siempre, y bueno, contento de compartir la música, que es lo más importante. ¿Y esto lo dijo el señor? Fernando Ruiz Díaz, para todos. Gracias, amigo. Te quiero mucho, Fer. Chao. Disfruta, amigo. Adiós. Chao, hasta luego. Gracias, querido. Chau, adiós, querido. Un abrazo enorme. Sí. Estábamos hablando con Fer de Catupecu, cantante de Catupecu. Yo puedo hablar una semana entera, y si tenemos una birra nos quedamos acá, una cerveza o un whisky, nos quedamos una semana hablando con Fernando. Un lujazo que nos hemos dado. Estoy buscando las obras del arquitecto. Y la verdad es que sí, son bastante flasheritas. Tienen esa onda Star Wars, a la máscara de Darth Vader. Sí, impresionante la obra. Qué grande, Fer, ¿no? Qué buena onda de estar ahí por entrar al Luna Park y atendernos y darnos esta entrevista. Vos sabés que yo estoy tan feliz porque fue una nota... Fer no da notas normalmente. Claro. A radios. Y hizo una diferencia que para mí me tocó el corazón, realmente se lo dije a ustedes. Porque sabía que venía La Plata y bueno, y mirá dónde estaba, y sin embargo accedió y dijo, sí, dale, vamos para adelante. Así que le agradezco a Jess y le agradezco a todos, porque es una banda que quiero mucho, aprendí a quererla, y más allá de su música y demás, sé que son muy buena gente, tenemos una muy buena relación, y la verdad que bueno, es un lujo que vengan a La Plata y poder disfrutarlos aquí en el Teatro Ópera, donde van a dar un show de la hostia. Así que prepárense porque se viene Catupecu acá a La Plata.